Uno no aprende nada ni ve nada si no vibra, si no vibra, si no vibra. Escritos de un viejo indecente, Charles Bukowski. Siéntelo con oído. Universal Stereo tiene el tiempo del rock and roll en Pioneros del Rock. En el 107.3 de tu FM está la herencia del sonido universal. Rock and roll. Es un programa musical fuera de serie, fabuloso. Ofrecido por los concesionarios de Coca-Cola. Windy Club. ¡Basta, cretino imbécil mameluco! ¡Quítese de mi vista, desdichado! ¡No quiero verle más chupagomas! ¡Melenudo! ¡Alto! ¡Ye, ye! Estás en compañía de Dial Rick. Música, contracultura y contrainformación. A cargo de Santi Rick en siéntelo con oído.com y Alto Jalón Radio. Hoy en día, Rick, volvemos a hacer un viaje en el tiempo con los oídos. Volvemos a escarbar en la arqueología del rock and roll y nos vamos a la Iberia de los años 60. Nos vamos a la famosa época yeyé. El programa va a estar dividido en dos partes. En la primera parte escucharemos la música que se hacía en Aragón, en Euskadi, en Valencia, en Barcelona, en torno a estos sonidos. Todo también con sonidos de la época y publicidad de la época. Y la segunda parte nos sumergiremos realmente en lo que era la sociedad de esos años en Madrid, basándonos en un documental de Nadia Huerva, una cineasta que en el año 66 hizo el cortometraje documental Unos chicos, unas chicas. Veremos y oiremos cómo era la juventud de esos años, cómo era la juventud madrileña de clase alta. Os recomendamos que veáis en el blog de Alto Jalón Radio y siéntelo con oído.com la segunda parte, porque la segunda parte esta vez no es solo un radiocolaje, sino que es un videocolaje y podréis ver el documental de Nadia Huerva, Unos chicos, unas chicas, intercalados con clips de la época. La segunda parte de este programa pues está muy centrado en lo que era la clase alta rockera de Madrid y sobre todo en sus dos bandas referenciales, los conocidos Brincos y los no tan conocidos Psykers, que era la banda de la familia, la noble familia madrileña Sáez de Heredia. Bueno, pues dicho esto, espero que paséis una hora agradable de radio y ye, ye, ye. Con España siempre soñé, con sus fiestas y con su sol. Deseaba por todas partes ver ese cuadro típico español, la mantilla, el rojo clavel, el torero y el picador, la guitarra y el vino de Jerez, cante, luz y color. Al llegar solo encontré Lele, Yenka, Surf, Sonido, Liverpool. Nada más que Vites y Lele, eso encontré. Ni flamenco del Albaicín, ni gitana, ni churumbé, solamente whisky, Campari y gin de ye, ye. Con España siempre soñé, con sus fiestas y con su sol. Deseaba por todas partes ver ese cuadro típico español, la mantilla, el rojo clavel, el torero y el picador, la guitarra y el vino de Jerez, cante, luz y color. Al llegar solo encontré oído Liverpool. Nada más que Beatles y Yeye, eso encontré. Esto que habéis escuchado era Julio Almeida y su canción España Yeye, una canción de 1965, justo el año en que los Beatles visitaron La Piel de Toro para dar sus dos únicos conciertos. Era una época en la que la gente se juntaba en nightclubs, pero sobre todo se juntaba en fiestas de casa, en donde con un pequeño tocadiscos, patatas fritas y algo de Coca-Cola, los jóvenes se juntaban en lo que se llamaba guateques. Un guateque voy a dar en mi chalet particular. Un guateque voy a dar en mi chalet particular. Quiero invitar a unos amigos, quiero invitar a unas amigas, quiero invitar chicos y chicas de mi misma edad. Somos de espíritu alegre, todos los de la nueva ola, y cualquier cosa nos divierte, nos hace bailar. A las 7 yo os espero. Coca-Colas y los bocadillos. Yeah. No molestéis a los vecinos, no echéis ceniza a la alfombra. Mucho cuidado con los discos y todo irá bien. Come on now. Woo. Tenita a la alfombra, mucho cuidado con los discos, y todo irá bien, y todo irá bien, y todo irá bien, y todo irá bien. Como os contábamos en el programa sobre rock ibérico en los años 50, Zaragoza fue una ciudad pionera. Y en los 60 no lo podía ser menos. Esta canción que habéis escuchado era Rocky Khan y su canción Vaya Guateque, que en 1963 nos contaba las formas en las que se juntaban los jóvenes para divertirse. Vamos a seguir escuchando música hecha en esos años en Aragón, pero primero quiero que escuchéis el testimonio de otro gran rockero zaragozano, de Gaby Sanders, que nos cuenta cómo era la Zaragoza de los años 60. Y yo si tengo que empezar, tengo que trasladarme a mucho antes de los 60, porque fue cuando en Torrero había varios músicos famosos que habían empezado más o menos como empecé yo, en una peluquería. Me gusta bailar. El peluquero pues le encantaba la música y tal. Y por las en las fiestas ponía una megafonía en la calle y ahí iba a cantar todo el mundo que quería. Entre ellos fui yo. Un día hubo una fiesta aquí en la prisión. La orquesta de los presos se empezó a tocar. En 60 y 59, por ahí, ya me bajé a vivir a esta zona y ahí fue donde ya empecé todo. Y en los 61, 62 ya fue cuando empecé un poco en serio, que fue cuando gané el segundo premio del festival de aquí del parque, el Parque Grande, el Jardín Invierno. Aquí arriba que está ahí el diploma, y ahí os lo pone bien claro. En el 62, tercer, me parece que es tercer certamen o tercer festival, sí, pues eso fueran los que organizaba el ayuntamiento aquí en Zaragoza, fría por lo menos, porque incluso vinieron gente de fuera de Zaragoza. Y había, si se hicieron durante un mes, todos los sábados, que era, pues imagínate, pues que cada sábado que hubiera, pues 10 o 12 o 15 intérpretes. cuando empecé, francamente, me funcionó muy bien en Zaragoza. Muy bien. De hecho, hubo un gran periodista que me hizo una entrevista en el Aldo Aragón y se atrevió a poner Gaby Sander, profeta en su tierra. Un amargado no quiso bailar, se fue a un rincón y se puso a llorar. Porque yo trabajé en las salas que había, que mira, te puedo nombrar Corinto, que estaba en el Coso, enfrente al Hotel Cataluña, me parece que es, ahí andaba. Subiendo estaba Cosmos, que es donde más estuvo. Enfrente al Teatro Principal. Ya siguiendo la trayectoria, nos quedamos en los porches donde estaba Capri y coincidí con los tres americanos. Enfrente, en la calle 5 de Marzo, estaba Río Gru. Luego, siguiendo para arriba, estaba Pigal. En la Gran Vía, en una nueva calle, estaba Cancela. Luego estaba Orquídea. Y luego estaba Rumbo. En el Teatro Fleta, los domingos por la mañana se llenaba, pero hasta arriba, de gente joven, porque Radio Juventud hacía un programa que se llamaba Plataforma de Estrellas. Grabar un disco era muy complicado, muy complicado. Entonces no había ningún medio de esto, y si no te cogía alguna casa, yo tuve la suerte que en Barcelona, Sonograf, me apareció un señor y me habló del tema. En realidad no sé lo que pudo ocurrir, no sé si vendí, no sé cuántas copias hicieron, no sé nada del disco, más que ahí me dieron uno que me dio aquello de que se me escuchara en Zaragoza durante año y medio. A partir de ahí vinieron las actuaciones ya y pueblos. El que más discograbó fue Rodican. El que mejor lo hacía en inglés fue Rodican, porque ese chico trabajó en la base americana. Luego estaba Chico Valento, un tal Babi, que también hacía cositas muy buenas. Pero rockeros solamente fuimos cuatro. Rocky Khan, Chico Valento, Babi y Gaby Sander. Se oculta el sol dentro de mi corazón. Será quizá por culpa de otro amor. Los días pasan tristes dentro de mí, sin luz ni un poco de calor. Bajo un eterno cielo encantador, un viento helado trajo a mí el dolor. La blanca luna que nos hizo soñar se esconde y huye con el sol. Muere la sombra, la vida y el silencio de tantos recuerdos. Y si el cariño termina, sufre el amor. Oh, oh, oh. Se oculta el sol y quien lo oculta eres tú, porque otro amor de mi amor te robó. Enamorarme ya no quiero jamás, y a nadie más quiero buscar, tan solo tú. Tantos recuerdos, y si el cariño termina, sufre el amor. Oh, oh, oh. Se oculta el sol y quien lo oculta eres tú, porque otro amor de mi amor te robó. Enamorarme ya no quiero jamás, y a nadie más quiero buscar. Tan solo tú, enamorarme no podré, enamorarme no podré. Pues Pues después de escuchar la canción de Gaby Sanders, Se oculta el sol, y para acabar este bloque hablando de los rockeros zaragozanos de los 60, vamos a escuchar, por alusiones, a Chico Valento, otro de los referentes rockeros aragoneses de los principios, y vamos a escuchar su canción Noche de Verano, Zaragoza, 1966. El invierno pasó y el verano feliz está al llegar. Volveremos allí, aquel dulce lugar, donde todo es ternura, donde todo es sencillo de verdad. El pequeño café, lleno de gente de bien, nuestras canciones hoy. Y la noche de amor está al llegar. Jalón Radio. Unos anuncios y volvemos enseguida. Ven a tomar una copa de fundador. Un brazo por los hombros, su calor. Una sonrisa, un gesto de alegría. La alegre compañía de fundador. Haz con su dinero. Coca-Cola doble, mucho más. Coca-Cola doble, la mejor, después de un vaso completo llenado. Queda otro para tomar Coca-Cola. Va a comenzar el desfile de los grupos musicales. Conjunto Español, Los Botines. Silencio todo el mundo, que nadie se acerque, nadie alrededor de ellos. No te gusta trabajar, te pasas las horas muertas tomando copas en un bar. Vago, eres un vago, el más famoso del local. Si se juega al domino, sé que nunca aceptarás, pues corres el peligro. ¡Wow! De tenerte que doblar. pues corres el peligro. ¡Wow! De tenerte que doblar. Alto Jalón Radio. La música de nuestras vidas. En Aragón había rock, pero en Valencia también. Esto que habéis escuchado eran Los Botines. Y una canción que para mí es toda una declaración de principios y un temón. Aquí nada más y nada menos cantaba Camilo Blanes. Camilo Blanes, que luego fue mundialmente conocido en su faceta de cantante melódico como Camilo VI. Como veis, en todas las partes de la piel de toro se cocía yeyé. Vamos a escuchar a ver qué se hacía por las tierras vascas. Eran los Daiquiris, que en 1968 grababan una de las primeras canciones rock en euskera. Esto era una banda vizcaína, pero no solo en Vizcaya había rock and roll y música yeyé. También la había en Guipúzcoa, también la había en Tolosa. Y allí estaban los Tauro. Los Tauro que nos van a tocar la canción El Trotamundos. Tolosa, 1966. Morada. usted dos cosas en la cabeza. Una es la boina y la otra la marca de su cerveza. Cerveza Oro, cerveza Norte, de la cervecera del Norte. Amigo, qué cerveza. Pues sí, Tartamudo nos ha dejado la canción de los Tauro y las cervezas oros que nos hemos bebido en Bilbao. Auténtica arqueología de los orígenes del rock radical vasco. Vamos a cambiar de región y nos vamos a una ciudad donde tuvo la mayor estrena de música rock yeye, llamada así, en los 60. Que no era Madrid, no era Madrid. Madrid lo escucharemos en la segunda parte. Era Barcelona, con bandas como Los Ires, como Los Salvajes, como Lone Star. Vamos a escuchar a Los Salvajes y toda una declaración de principios de cómo era la gente rockera en los años 60. La canción se llama Soy Así. Los Salvajes, Barcelona, 1965. Aquí termina esta primera parte de este Dial Rick dedicada a la música de los años 60 en la piel de toro. Siéntelo con oído. Yo soy una flamenca yeye y en mi casa no falta de nada, pues a filimante de poner lo mejor pa' guipa y escuchar. Tengo dos televisores que en el mundo la hay mejor, pues siendo de filino cabo de engaño, uno para la nieve fría y otro para las calorías. Yo verlas corría en traje de baño. Ay, familia fili, familia fili, tú di conmigo se entrañas que sí. Se ven más claros los toros y el gol cuando es de fili el televisor. Por eso España repite y así. Familia fili, familia feliz, familia fili, familia fili. Fili, yo me fui de momento, y compré un transistor pa' bailar. Transistor, yo no vi más petén, un portén con frecuencia modular. Anteayer mi novio Arcadio me ha comprado un autorradio, que como es desfile es de lujo, es un broche pa' tumbarme a la Bartola y escucha la nueva ola. Con traje de cola metía en el coche. Hoy familia feliz, familia feliz. Tú di conmigo, se entraña que sí. España entera repite y así. Familia feliz, familia feliz. ¡Feliz! En esta segunda parte que vais a escuchar vais a tener un radio documental basado en un cortometraje documental hecho por Nadia Huerva en 1966, Unos chicos, unas chicas. Os recomendamos, si lo queréis ver en blanco y negro y en pantalla grande, que visitéis el blog de Siéntelo con Oído o el de Alto Jalón Radio. Nos escuchamos la semana que viene. Salud y radio. El examen de letras de la reválida que le tengo pendiente. Entro a las 7 y salgo a las 10 de la noche. Luego por la tarde, anteriormente, tengo clases de baile español y de ballet. Desde luego, la terminología allí no me gusta nada, porque hoy allí le llaman a un señor que se viste sucio, a un señor que rompe farolas, a un señor que mata viejas con cadenas, a un señor que baila, a un señor que lleva una gorra, a un señor que lleva melenas. Por tanto, se encuadra todo dentro de lo yeye, y claro, eso pues es completamente erróneo, es un convencionalismo falso. Yeye me resulta bastante absurda la palabra esa, lo primero porque, al menos cuando se refieren a mí, me molesta mucho, porque me molesta que me cataloguen. Lo mismo yeye que Whitney, yo no me considero nada de eso. Yo soy yo, tengo cosas de unos, cosas de otros, pero nada más, es un nombre de masas y me fastidia. No te quieres enterar que te quiero de verdad, no te quieres enterar. No te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, yeah, yeah, yeah. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré, yeah, yeah, porque no te quiero ver, yeah, yeah, yeah, yeah. Porque tú no haces caso ni te apiadas de mi pobre corazón. Búscate una chica, yeye, que tenga muchos ritmos y que cante en inglés. El pelo alborotado y las medias de color. Una chica, yeye, una chica, yeye, que te comprenda como yo. No te quieres enterar, yeye, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeye, yeah, yeah, yeah, yeah. Y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme, que sea tu chica, yeah, yeah. Que sea tu chica, yeah, yeah. Que sea tu chica, yeah, yeah. Que sea tu chica, yeah, yeah. Una chica, yeye, que tenga muchos ritmos y que cante en inglés. El pelo alborotado y las medias de color. Una chica, yeye, que te comprenda como yo. No te quieres enterar, yeye, que te quiero de verdad, yeye, yeye, yeye. Y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a Hoy en día creo que es mucho más sincera y mucho más a primera vista, siguiendo el impulso natural o... Yo creo que la juventud española está bastante más atrasada en, o sea, referente a otros países, y es porque hay muchos prejuicios. Yo llevo el pelo, yo creo que es el que más largo, y está a punto de cortármelo muchas veces porque es que yo particularmente me encuentro más feo con el pelo largo. Pero la casualidad que siempre he pasado por delante de alguna obra o de alguna pareja de idiotas que se ha metido conmigo. Entonces yo, que me considero sumamente superior a toda esa gente, y en general a casi todo el mundo, pues digo, porque tres tíos, tres personas que son inferiores a mí, se les ponga la nariz, es que yo me tengo que cortar el pelo porque a ellos no les gusta. Si yo me lo corto y mi brazo a torcer. Yo tengo una moto ahora. Es una Harley Davidson de 8 caballos. Me la he comprado y todavía no la sé manejar bien. Más que nada porque necesitaba un medio de locomoción, porque con el pelo que tengo no puedo ir andando por la calle normalmente. Y me parecía que, más de acuerdo a mi personalidad y tal, más que un 600 que me parece muy gris, o sea, lo que tiene todo el mundo, me parecía más acorde con mi personalidad. Alto Jalón Radio. La música de nuestras vidas. Quiero una moto Rigoletto que me sirva para morir, y quiero una camiseta que tenga el número 10. Difusión libre para una generación libre. Bueno, en primer lugar, yo me levanto bastante tarde porque estudio por la noche. Me suelo levantar a las 12:30 o las 12. Pero igual que hay gente que cuando está desesperada se emborracha. A mí no me da por ahí porque no me gusta beber, pero me desahogo componiendo, tocando la guitarra, rompiéndola más bien. Canto canciones de John Baez porque me gusta, y cuando me quedo sola en casa, pero suele ser porque estoy triste. Si no estoy triste, soy incapaz de hacer cualquiera de esas cosas. Siéntelo con oído. Thank you. Alto Jalón Radio. La música de nuestras vidas. Creo que ropa de yeyes en España es muy poca. Ahora es cuando se está empezando a ver. No, pues yo pienso que la juventud de hoy día le gusta vestir diferente a lo que lleva todo el mundo y ser, llevar ropa exagerada, ir a bailes distintos en los que hay conjuntos que actúan y música a Liverpool. Bueno, esto le gusta vestir pues con las americanas, por ejemplo, muy largas, de una fila con 5 botones como las que sacaron los Beatles, y cruzadas de 8 botones, que es la nueva moda. Sobre camisas, pues nos gusta llevar las camisas con las puntas muy largas y muy juntitas, y llevarlas pues en colores exagerados. Me alegro. ¿De qué? De que se ría usted de mí. No, no me río de ti. Me río contigo, que es muy distinto. Luego. He mencionado lo que yo haré. Es verdad. Esto a mí en cuestión de coches, con tal de fardar, ¿no? Me es indiferente. Ya, como soy joven y tal, me gustaría un coche deportivo. Solamente para fardar. Se acabó. A mí me es lo mismo cualquier coche de estos. Pasando de 1 millón de pesetas, pues, cualquier cosa, el fardi. Que viene a ser una cosa como llamativo. Cuando un chico lleva el pelo largo, más o menos, se lo suelo decir, yo creo que se lo deja porque le parece fardi, o sea, llamativo. Los pantalones estrechos también, las cosas. En fin, cada uno lucha por ser más fardón que su amigo de pandilla. No, no lucha, vamos, se esfuerza. Y yo creo que de ahí viene toda la apariencia externa. Alto Jalón Radio. Ahora más que nunca queremos darte voz. Tiene un oscuro bar, húmedas paredes, pero sé que alguna vez cambiará mi suerte. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Doy mi verla, no me quieren visitar, pero alguna vez, siempre por casualidad, he visto amigos con mujeres en el bar. Mi calle tiene un oscuro las paredes, pero sé que alguna vez cambiará mi suerte. Na na na na na na na na na na na na. Las cosas se dicen a la cara. Y si son bonitas, al oído. Nada, pues no, pero en fin, es un chico que me gusta más que los demás y prefiero estar con él a estar con otros. Ah, no, no, no, en mi casa no saben que salgo con Piti, muchísimo menos. Mis padres son unas personas un poco así anticuadas. Me riñen muchísimas veces por cosas que no tienen ninguna importancia. Ah, mis padres se horrorizan eso de que vaya vestida con pantalones campana, por ejemplo, o faldas un poquito bajas o corta. Dicen que no, que eso no está bien, ni muchísimo menos, y me lo quieren prohibir. Claro, yo en algunas cosas pues les hago caso, en otras no puedo porque no podía. Ya no tengo que esconderme para bailar cha-cha-cha. Puedes hoy acompañarme con un twist o con un jazz. Si nos vemos y charlamos y me invitas a bailar, ya no sufras porque vamos con permiso de papá. Encendiendo un cigarrillo, dijo ayer que comprendía que no es cosa de chiquillo un amor que va en aumento cada día. ¡Yupi! Con permiso de papá. permiso de papá. Tienen muchísimo menos imagina de que yo salgo con uno en particular, ni con varios, claro. Y por lo tanto mi mamá no, ni muchísimo menos se cree que yo me ha besado un chico, ni que yo le besaba, claro, no. Yo creo en el amor. Siéntelo con oído. Bueno, en mi conjunto la inquietud económica pues, o sea, se supedita, claro, a la fama, a los discos y tal, porque si uno pues tiene mucho éxito y tiene mucha fama, pues lógicamente... ¡Quítese de mi vista, desdichado! ¡No quiero verle más chupagomas! ¡Melenudo! ¡Alto! La música de nuestras vidas. Ver a los Beatles porque empezaban a las 10 y claro, yo tenía que estar antes de las 10 en mi casa. Me llamo Marga y tengo 17 años y vi a casa a las 9 y media. Luisa, 17 años a las 9 y media. Mari Carmen, 16 años, un poco antes de las 10. Reme, 18 años, tengo que estar en mi casa a las 9 y media. Hoy, como no está mi padre, a las 10. 17 años, tengo que estar en casa a las 10 y un cuarto. Gloria, 18 años, tengo que estar en casa a las 9 y media. Maite, 18 años, tengo que estar en casa a las 9 y media. Luis, 17, tengo que estar en casa a las 9 y media. A soñar y espero, si subo a mirarme al cielo, si salto al agua, si llamo, si grito, me desespero. No me entienden, ay, no me entienden, ni yo quiero que me quieran entender. Si me volveré una piedra, si me volveré un clavel, si me volveré una dama, si me casaré con él. No me entienden, ay, no me entienden, ni yo quiero que me quieran entender. Tengo 17 años, qué enfermedad, sí, cuando tenga 18, se me curará. Tengo 17 años, qué enfermera, sí, sí, sí, sí. Cuando tenga 18, se me curará. Cuando tenga 18, se me curará. Tengo 17 años, qué enfermedad, sí, sí, sí, sí. Cuando tenga 18, se me curará. Cuando tenga 18, se me curará. Ay, ay, ay. Cuando tenga 18, se me curará. Ay, ay, ay. Cuando tenga 18, se me curará. Cuando tenga 18, se me curará. Estás en compañía de Dial Rick. Música, contracultura y contrainformación. A cargo de Santi Rick en siénteloconoído.com y Alto Jalón Radio. Y es hora de que nos despidamos, amigos. ¡No! Pues sí, señor. No se olviden de sintonizar este canal para este gran festival. Anita, ¿lo contento? A la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Eso es todo, amigo.